hagan lo que se les dé la gana. Pero usted verá. ¿Usted verá lo que hace? Ahí está la puerta abierta. Nadie le está diciendo que no. Porque Susy y yo ya en esta casa opté por no decir absolutamente nada. Porque yo todo lo que digo en esta casa no sirve para nada. ¡Hagan lo que se les dé la gana! ¡Bien pueda! Aquí ya se les dijo lo que es bueno, lo que es malo. Se les dio la educación. Ustedes verán qué es lo que hacen con sus vidas. A ver si lo que uno les dijo es mentiras. ¡Bien pueda, vayan! ¡Que cada cual haga de su trasero un candelero! Yo no voy a cuidar virginidades. Mire usted qué verá, mire. ¡Haga lo que se le dé la gana! Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al primer podcast de Psicología Quinto B. Los acompañamos nosotros. Ricardo. Y Nora. Aquí es donde ustedes se emocionan y empiezan a decir, oh, qué voz tan sexys tienen los que están hablando. Bueno, este es el primer podcast, esperemos que les agrade. No sabemos qué decir, es nuestra primera vez haciendo esto. Y pues esperemos les guste, ¿no? El tema de hoy va a estar chido. Vamos a hablar sobre el final de la encuesta que se publicó hace una semana en el blog, que fue todo un éxito. Jamás en la vida habían votado tanto. Es imposible que hayan 54 votos y solo somos 20 en el salón. No importa, mi santa, pero bueno. Esto sí que está algo raro, pero no importa. Gracias por los votos, gracias por votar, gracias por visitar la página. Ya estamos mejorando, ya. Bueno, los resultados de la encuesta. Todavía no, hay que hablar más de esto. Vamos a tener tema en el podcast, o sea, no vamos a hablar de lleno luego con esto. ¿Te hablan? ¿Qué? No, lo primero que tenemos que decir es que, pues, como dijo Nora, fue todo un éxito la encuesta. Todo el mundo votó, literalmente casi, porque fueron muchos votos. Simplemente los ganadores, que hoy este día nos acompañan. Creo. Son Oliver y Nora. Con 22 votos cada uno. Eso es increíble si somos 20 en el salón, pero no importa. Muchas gracias a los que votaron por su humilde servidor, ¿verdad? A las pruebas me remito. Ya tienen mi número, no hay problema. Me sonrojé. En segundo lugar, encontramos creo que también hubo un empate. Hasta eso que las cosas estas estuvieron bien reñidas, tú. Sí, toda la semana uno subía y otro bajaba y todos subían y todos bajaban. Y cuando creías que unos iban a quedar abajo, de repente, sácatelas y mocos le daban con todo al otro calladón de hocico porque aumentaba 10 votos y no, fue una cosa increíble. Pero pues, en segundo lugar quedaron Hilda y Ricardo. Con con 19 votos, un 35% también. ¡Felicidades! Y en tercerísimo lugar del mundo está nada más y nada menos que la que iba en la cabeza de la encuesta desde el principio y luego se quedó atrás. La colonia ya no votó por ella y quedó rezagada. Ella es Rosalía para todos ustedes, claro que sí. Como podrán ver, pues la encuesta de verdad estuvo bastante reñida. Llegamos hasta, hubo de 17 votos, 16, 10, 9, 13, 14, 15, de todo un poco hubo ahí. Por todos al menos tienen un voto, así que. Se valía votar por ustedes, chavos, o sea, ya, yo creo que más de algunos sí votó por él mismo, así de. Bien cool. Yo votaré por mí. Yo digo que soy muy buena cogiendo, pues claro, como no, ¿verdad? Y la mano por amiga. Eso Nora votó tantas veces y por eso ganó Nora, claro. Simón, que sí. Simón, no, sigo sin saber quién votó por mí. ¿Quiénes fueron? Gracias, ¿no? Pues unas chelas, ¿o qué? Y después como lo digo, las pruebas me remito, ¿no? No es al tanteo. Pues al menos todos tenían que haber votado una vez por ti y dos más en tu compu votaste y tu hermano votó. A mi hermano. Todo tu pueblo votando. No, los que votaron, muchas gracias, se les agradece pues por la confianza, ¿no? Y pues ahora sí, al tema que sigue, ¿no? El tema que sigue, pues es el primero. Este fue el primer tema. Otra cosa, semanalmente va a haber un tema en el que se va a ver en el se va a hablar en el podcast. Ustedes pueden decir cuál tema quieren que hablemos o como que se les antoja. O quien nos diga el tema que se quiere que se hable esa semana, lo podemos traer de invitadazo a grabarlo y será escuchar a su melodiosa voz por la radio de psicología. Se nos traba todavía, se nos traba, mi vida. Otra cosa, el tema, como no habíamos quedado en esto ni a nadie le habíamos dicho esta parte de que se valían que mandaran sus temas, el primero que escogimos fue así como que al azar lo que caiga. El primer tema es es sexo con desconocidos. Pum pum pum pum. Algo en lo que Nora es experta. La cosa es que a uno lo queman. No es verdad, señores. A uno se entrega por amor. Uno no debe hacer esas cosas. No, no vas a decir que nunca lo has hecho, Nora. Qué bonita canción tenemos de fondo. Ay, ¿por qué siempre yo? Ya, voy a renunciar. No, la neta sí está muy chido esto del sexo con un desconocido. Digo, ¿para qué hacerlo siempre con el mismo que hueva? Que con el conocido del otro día. No, ya eso es... Me iba a decir una vulgaridad. No me atrevo ya. Esas son cosas de la abuelita. De... No, si mi madre escuchara esto. Tengo moral, mi vida, tengo moral. Pero la tiene muy escondida, eso no importa. No, si estuviésemos en vivo, le diríamos que nos llamaran y que... ¿Qué opinaban? Que se conectaran y que nos dijeran. Pero sí, pues luego hacemos un podcast en vivo, ¿verdad? Claro que sí. Por ejemplo, ahorita del salón... No hay nadie. Fue desconectado. En fin, si no, les íbamos a preguntar. Métete, a ver. Bueno, lo del pedo es que creo que el problema es que solo tengo a 4 agregados del salón yo. Pues claro que sí, así no vas a encontrar... Vamos a ver en el Facebook a ver quién está conectado con nosotros. Está el Pancho. De Gallo Pana. Esa opinión debe ser muy valiosa. Vamos a ver qué nos contesta. A ver. Pues qué más, ¿no? Yo digo que está rico, ¿no? El sexo con una desconocida cara. Pues igual unas copitas en la noche o en el día, no importa la hora. Pues si es de su completo agrado. Diurno vespertino. ¿Cuál es el pedo? Si a usted le agradan esas ondas. A mí me gustan, digo yo, por eso no. Pero a ver, ¿en dónde crees o cuáles crees que sean los riesgos, digámoslo así, de hacerlo con alguien que apenas conociste en un bar o que salieron y pues, se dieron el cafecito, ¿verdad? Pues es que depende del tiempo. Porque, por ejemplo, si ha sido en la etapa de cuarentena de la influenza, ese era un problema, ese era un peligro. Pero, por ejemplo, ahorita, pues, ¿qué sería? No sé, pues son muchas cosas, las enfermedades, ¿no? Pues, es lo principal. Porque de ahí en adelante, pues, digo, que le huelan las axilas o la boca. En fin, oye, ¿por qué no se oye? No se escuchan ni las canciones. No, pues, otra cosa que también es como, digamos, de riesgo, como que acá, como que... Pues es que no sabes con quién se haya metido esa gente, no sabes qué se haya metido esa gente, ¿verdad? O no sabes si es novio de una amiga, novia de un amigo, primo de del amigo de un hermano, del hermano del amigo. Vivimos en Morelia, así es que todo el mundo tiene contactos con todo el mundo y quien menos esperes que tenga un contacto contigo, se relaciona contigo... Ya salió la relación y es amigo del vecino, del primo de tu hermano y todo valió. ¿O qué puede ser lo peor, no? Que son rentajotitas. Uy, imagínate. Que primero te echa a ti, luego ya des buena mercancía y ya te ponga en venta. O igual cualquier tipo acá que le dé por eso de tomar fotos así escondidas, ¿no? Mientras está en el acto, mi vida, y que ya te salga así como el de la Jenny Rivera, que yo no me di cuenta, pero tenía... La luz ahí, el farolazo de el que flashazo. Ya tenía así el reflector para las cámaras, hasta me pinté, ponía mi mejor form, mi mejor lado, la mejor cara, el perfil. Eso también podría ser un pequeño... Sí, puedes encontrarte con violadores, ustedes, pues, bueno, también los hombres se pueden encontrar con violadores, con gente maldita que nada más busca el beneficio del, pues... del cuerpo. O sea, mi vida, si estás con un desconocido es lo único que quieres. Pero me refiero a que sacas provecho, puedes vender, como dices, las fotos, los videos, o con un violador maldito del mal, que capaz que amanecen muertos en el río grande de Morelia, ¿verdad? Pero... sí, sería... ese es uno, de los riesgos, sí, que te... aparte de que también ve tú a saber, imagínate tú que el fetiche tenga a la otra gente, ¿no? Que te quiera amarrar, yo que estoy en contra de los golpes, ¿no? No. Mira, cuando se acuerdas que te encontraron acá colgado de la ventana, que ahí, ¡wow! ¡Flagelazo y flagelazo! Ve tú a saber... No, y es que uno se encuentra cada cosa en los bares. Y sí. Imagínate. Y no solamente en los bares, porque ahorita está de moda, muy de moda, y vamos a ir en contra de las redes sociales, ¿verdad? Facebook. No, Facebook, los chats, las salas de chat como Latin Chat o qué sé yo, como todos estos lugares de convivencia por internet. El Metros Flog, el Metros Flog, el Just Us y todas esas cosas. Pues uno que está pues ahí todo necesitado de amor. Ahí van las chavitas a subir sus fotos, sus videos. Y miren, me pueden llegar así y así y así. Dicen todas las claves de habidas y por haber para ligar con ellas o con ellos. Y pues... tratantes de blancas. Ajá. Y no solo blanca del salón. Pero es que al hablar de desconocidos, yo creo que es como el desconocido que te encuentras en el antro, ¿no? O sea, no al con el que tienes un contacto por el Face, o por el Messenger, o por el Latin, o por el Metros Blog, el como MySpace. Que lo acabas de conocer. Sí. O sea, yo me refiero más a eso, ¿no? Ajá. Pues tampoco, yo tampoco me voy a meter con un... Beto a saber qué se encuentra en internet. Yo en el internet he tenido 10 años, 12 hasta la fecha. Tengo un novio de 8 años. Bueno, ese es un tema aparte, el próximo tema, los novios de 8 años. Pedofilia. No, sí, aparte te encuentras cada gente, porque también es un riesgo, ¿no? Imagínate que sales con un casado, una casada, y te llega el del otro y te pone ahí tu madriza, ¿no? Con un spa o así. Te encuentras cada gente. Una monja, tú, curas, qué asco. Qué gente. No, pues, eso es cierto, y ese es otro de los riesgos de estas áreas de chat o... conociendo así redes sociales, porque realmente muy poca gente, o digamos la gente que se dedica a esto o que nada más busca el beneficio, pues realmente solamente realmente pone datos que no son ciertos, pone fotos que no son de ellos, videos, y ya cuando llega la hora dices, ah, che, ¿y este dónde salió? ¿Esta dónde salió? Ya cuando le ve las carnes dices, ah, canijo. ¿Eso de cuándo fue? Y eso, pues, ¿qué me dijeron? ¿Qué? Y ya cuando menos te acuerdas, pues sí, también es un riesgo, ¿no? O sea, tampoco es como que... pero teniendo tus debidas precauciones, por ejemplo, en mi caso yo, por experiencia, les puedo decir que nunca me ha pasado nada. Todo ha sido, la verdad, muy chido. Si hasta Cancún pueden llegar a ir. La una o dos veces que uno sale, pues, ¿qué le ha pasado? Pues, la verdad, yo me le he pasado muy chido. En particular, o sea, yo encantada y lo seguiría haciendo, porque es algo que la verdad disfruto y me gusta. Es como que el mismo hecho, el mismo riesgo, el mismo morbo. Sí, es lo que te hace que todo sea tan chido, así de, ay, güey, si nos cachan o... y luego, pues, también depende de donde estén haciendo, ¿verdad? En el baño del bar, ¿no? No, pues, sí, está chido, porque es como ese... ¿y dónde vamos a terminar? ¿Y ahora quién es este tipo, esta tipa? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Y también depende, ¿no? De que si sales, por ejemplo, ¿no? Y ya ves el carro y ves algo acá más o menos de sentón. Pues igual, ¿te convence de algo o te desilusiona para toda la vida? Uh-huh. Porque pues sí, al fin y al cabo hacerlo con un desconocido no significa que precisamente te vas a enamorar. O sea, a lo mejor es la única vez que lo vas a volver a ver. Pídele a Dios que así sea, porque si no te encuentras cada pinche gente psicópata en el mundo que después te anda hostigando. Bien ardida, pues. Que ese será otro tema aparte. El hostigamiento, claro que sí. No, la verdad, solamente, pues cada quien puede hablar por su... como le fue en la feria, ¿no? Como dice mi abuelita. Dice las mamás de todo el mundo. Ajá. O sea, y igual como inicié el podcast, no va a andar cuidando virginidades a nadie, haga lo que se le dé la gana. Y sí, o sea, cada uno es... libre de su cuerpo, libre de sus ideas, libre de sus ganas, pero también... libre de sus ganas. Pero también, pues, hay que saber que hay momentos en que uno debe ser responsable y que, Pues, más que nada hacerte responsable de que si lo vas a hacer, pues si al rato te llega la esposa y te madrea, te encontraron en el acto, pues aceptarlo, no decir, sabes que pues sí la cagué. Y también, también cabe aclarar, yo mis cabe aclarar, ¿se han fijado que digo eso? Bueno, bueno. O sea, está chido que si, por ejemplo, vas en plan a un bar o antro o lo que sea, vas en plan de ligar, en plan de irte a hacer un fajecín, un acostón de una noche. Uno, y suena como bien, no sé, como bien reconsejo de mamá o no sé, pero está chido que lo tomen en cuenta, como el decirle a los amigos con quién te vas, que vean quién están. Igual si pueden tener tu celular o el celular del tipo, tipa, con quien te vayas. O no tanto así, sino que siempre estén en contacto, que si saliste bien de la casa mandes un mensaje y... cuando llegaste a tu casa, porque ajá, pues al fin y al cabo, o sea, a veces somos amigos y también la neta se preocupa uno, ¿no? Ya cuando no se acuerdas, ya no ves a aquel güey, pues dices, oye, ¿qué pasó? Ajá. Y pues de esto no se trata. Otra cosa, pues cuidarse, ¿no? Que pues las enfermedades están en la orden del día, ¿no? Sí, como dicen, sin globito no hay fiesta. Y mujeres gays, sin uñas largas, por favor. No sé qué consejo puedas dar a las mujeres, ¿verdad? Pero bueno. No, pues simplemente a hombres y mujeres igual, con quien sea que lo hagan, digo, cada quien debe de encontrar una forma para estar a gusto, ¿no? Porque pues igual el momento es chido, pero pues también viene después el día siguiente y es como el día después de mañana. Con todas las tragedias de sí, la película. Sí, y eso es lo feo, bien. Sí, ahora viene la... dependiendo pues con quién se hayan ido y dependiendo cómo se hayan ido, si querían o no, viene la famosísima y siempre cruel cruda moral. Realidad. Y qué mejor que no, que hacer las cosas bien un día antes, o sea, me cuidé, ya sé quién yo quise, todo bonito, y al día siguiente ya no tengas como que la preocupación, ¿no? Igual la preocupación sí va a estar de que te puede dar algo, pero ya no es la misma magnitud de como si llegaste y lo hiciste a pelo nada más, también no. No se trata de eso. Sí, el barback no es bueno. Sí, y la neta, yo en lo personal digo, es chido si cada quien, si a quien le gusta, pues que lo haga, ¿no? Sí, aparte de que sí, obviamente, como dicen ahora, si lo haces con todas las precauciones, con todas las de saber. Todos los pros y los contras. Los contras, ajá, exactamente. Va a ser algo más chido y más, lo vas a disfrutar más. Exacto, y aparte de que también, como les decíamos, si toma las precauciones, perdón, como de presentarle a la tipa a tus amigos, o al menos que vean cómo es, o al menos con quién se fue, si en algún momento llegase a pasar algo, que toco madera, que al menos lo reconozcan, si en algún caso pidieran identificación en baranda. Ojalá, ¿no? Y pues, igual si sales y vas en carro, pues mínimo, mira, las placas las anotan. Pero ya que si te vas a fajonear en el baño, pues ya no. Sí, claro, si van a estar ahí en el mismo bar y pues ahí les agarró la calentura, ¿verdad que sí? Un rapidín en el baño, en chinguiza, pues tampoco es un problema, ¿no? Eso sí, siempre cuidándose otra vez. Sí. Ya parecemos como sí, salubridad, sí, anuncio sí, de salubridad. Cuidándose por las dos de las enfermedades. Una, dos, de la gente que después quiere entrar al baño porque te andan madreando y más se andan pedos. Y tres, mujeres embarazos. Imagínense que se agarran con un tipo desconocido X en el bar, en X o en... bueno, nego, si es de dinero, pues ya la hicieron. Pero que no lo creemos porque ahí van puras gatitas jodidas. En fin, pero imagínense si se agarran a alguien y... por azares del destino hayan usado lo que hayan usado y quedan embarazadas. Pues, estará chido. Esos son los riesgos de tener sexo con cualquier chame. Yo por eso soy tan feliz, señora. Yo por eso. Porque la mano no embaraza, mi vida santa, pero bueno. Lo mismo que le digo a mi mamá, claro. Claro que sí, la mano no embaraza, mi vida. La mano no embaraza. Ay, es que se pasan. Pero no. Mi mamá, pobre a ti que me salgas con tus cosas. Y ahorita me dice lo contrario. Ya quisiera que yo le saliera con una cosa de esas. No, pero la verdad sí está chido. A conclusión. Y ya casi para terminar con el tema, pues la verdad está chido. Si a ti te gusta, si lo disfrutas y si lo haces con las precauciones debidas, pues no hay problema, ¿no? Todos somos, si nos hacemos responsables de nuestros pedos, lo demás es lo de menos. Ah, güey, la frase filosófica del año, lo demás es lo de menos. Ah, está chido. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más. No vamos a terminar aquí, vamos a hacer algunas grabaciones rapidillas en el salón. No sé por qué les estoy diciendo esto, si ya las voy a hacer, pero bueno. Vamos a editar el podcast y ya ustedes escucharán su melodiosa voz, algunas opiniones acerca de esto, del tema. Y para finalizar, pues que sigan participando en la encuesta. Ahorita a estas alturas, siendo las 2 de la tarde, todavía no está la encuesta, ¿verdad? ¿Qué? Pero bueno, en la tardecilla me llevo la lap y la pongo. Ya cuando escuchen esto en la noche, ya estará la encuesta, si es que voten. Y también sigan sugiriendo nominados para los Quatri Awards, que eso sigue en pie. Temas para el podcast. Temas para el podcast, temas para el video podcast, temas para la encuesta. Si quieres ser invitado, dinos nada más. Nosotros sí, igual. No importa que grabemos en la escuela o que grabemos aquí en mi chan. Pero ustedes, o sea, esto se hizo para que participáramos todos y no nada más nos escucharan como siempre a Nora y a mí. Y bueno, le pausamos aquí para... Otra cosa, gracias a los de los votos. De verdad, gracias a los que votaron por mí. Nora les va a pagar a todos los que votaron por ellas. Les va a pagar con favores sexuales. Un papelito. Y a los que votaron doble o triple, que también muchas gracias. Bien. Tendremos que ver si Oliver está de acuerdo en eso. También todos o todas las que votaron por ellos, por él y por Nora, pues, voten. Que diga, mándenle un papelito diciéndoles, es que yo voté por ti, a ver, cúmpleme. Sí, pues también no faltan Teo, la neta. Bueno, pero pues no, cada quien, ¿no? A la mejor sí les gusta, otros a la mejor nada. Vayan a ustedes a saber qué pasa. Bueno, pues aquí la cortamos. Al rato encuestas en el salón, que claro, ya ahorita que lo escuchen, si lo están escuchando es porque ya va de seguido. Pero pues sigan participando y nos vemos en el siguiente podcast de Psicología Quinto B. Se despiden de ustedes Ricardo. Y Nora. Muchas gracias. ¿Por qué lo hacemos al revés? No sé, se escuchó como noticias. De última hora. Como noticias baratas de la noche. Bye, bye. Ya estamos de vuelta con nuestro invitado de bombos y platillos, literalmente. Está Oliver aquí y nos va a hablar sobre lo que estábamos hablando acerca de sexo con desconocidos. Pero primero, ¿qué opinas de tus votaciones en la encuesta, B? Ah, fíjate que no había visto, cabrón. Lo estoy viendo ahorita y... Ah, no, pero ¿quién va ganando? Nora, tú, ¿no? Tú ya ganaste con... Empataron. Nora y tú con 22 votos cada uno. ¿Y Nora qué tendremos que hacer? Es lo mismo me pregunté yo, pero... Pues igual, en la encuesta pueden poner, pues, el castigo, no sé, para los que sacamos la mayor puntuación. ¿Cuál castigo? Bueno, no es bueno. Bueno. Pero tienen que hacer algo para demostrarlo, ¿no? Pues sí. No está de en vano que hayan ganado eso. ¿Quién se ofrece? ¿Quién dice yo? A las pruebas lo remito. ¿Sí, no? Y ahora siguiendo con el tema que estábamos diciendo. ¿Qué opinas tú acerca del sexo con desconocidos? Que acabas de conocer a alguien y... Luego va así. Ah, yo por mí, excelente. No hay inconveniente. Aparte, no hay compromiso. Es un pisa y corre. Como las gallinas. Sí, sí, sí. Vámonos a la chingada. Dios, que te vaya bien. A lo mejor si hay manera de contactarse otra vez, pues. Okay. Si gustó, si fue. Ajá, si fue placentero. No se involucran sentimientos ni nada. Y entonces, pues, si hay ganas otra vez, pues, son de esas llamadas de madrugada. Que bueno, con unas chelas encima, sí, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿cómo ves? Te invito a una cervecita, que en otras palabras es, vámonos por ahí, chaval. Una cana. Una cana al aire. Un paliacate. ¿Cierto? No es una cosa chida. O sea, está excelente. Simplemente no hay problema, nada más cuídate de que el otro no lleve pareja. Ah, no, y ponerse calcetincito también para los hombres es importante. Sí, no. O sea, eso, que el otro no lleve pareja, que aunque si lleva pareja igual rapidito del baño también sería intenso, ¿no? Pues sí, pero es medio incómodo. Luego la mujer es la que siempre sacrifica, ¿no? Estando en el baño es incómodo. Yo digo que hay uno más que nada, como hombre, pues te sientas en la tacita y la mujer la que hace su chamba. Pero pues no sí, sé. Es que es divertido, la verdad. Nada más también, pues, otra cosa, cuidar que no sea novia de un amigo y que tú no la hayas conocido. Ah, no, eso sí, qué poca pues, madre. No, no, no, eso sí, por favor. No lo hagan. Yo nunca lo he hecho a pesar de mis calenturas y demás. De pero mi fama. Pero imagínate que te la encuentras sí. En el antro. O la prima de un amigo. La hermana de un amigo. Ah, la hermana de un amigo, sí, cómo no. Con mucho gusto, ¿por qué no? No, hay problema. No, ese no es ningún problema. Es en familia. Sí. Todo queda en confianza. No sí, hay. No. Digo, nunca se lo voy a decir, ni aunque con unas chelas encima ni nada. Nunca se lo voy a decir a mi amigo. Oye, estuve con. ¿Qué tal si la hermana le dice? La ética de uno. Pues ya le diré, mira cabrón, al calor de las copas ni me acordaba bien de tu hermana. No la reconocí. La reconocí, una greña larga ahí más o menos. Y dije, a ver, unos besillos nos echamos. Ahí pues, no. Fue por culpa del alcohol. Fue por culpa del alcohol, sí. A veces hacemos las cosas por culpa del alcohol, no es por voluntad propia. Yo creo que más de la mitad de las veces es por el alcohol. ¿Cierto o no? Yo porque en sí. Tus cinco sentidos, la neta, está difícil, más hay más como que no te desinhibes tanto, así como que sí te da la penita. Pues sí, o eres más consciente de tus actos, pues, ¿no? Y de ahí se ve si la voy a regar. A ver, Nora, por decir, cuando te has metido pues con alguien de una noche, del momento y demás, ¿qué tan alcoholizada has andado? De es que 10 es un veces, punto medio. Sin exagerar, de 5 ocasiones. No la cuentes en 30. Échale 20, pues, échale 20. Okay. De 5 ocasiones, ¿cuántas veces te has metido con alguien que al otro día te levantas pensando que fue por culpa del alcohol? Sí, por la calentura, por todo aquel fluidito, pues, ¿no? Gracias a Dios no vieron los movimientos de manos que hizo Oliver, pero bueno. Mira, la verdad, una vez sí yo estaba hasta la madre. Sí, al día siguiente amanecí, no me acordaba de nada. Y fue así, hijo de... Gracias a Dios estabas en un lugar. O te acordabas de lo más rico. Ni de eso, así de... No, me acordaba. No, la verdad, no, ya está como 2 horas después, ya dije, ya me empecé como a acordar, así de... ya me acordé. Ajá. Pero la mayoría de las veces sí han dado así como con mis alcoholes encima. Si es ya la segunda vez, ya no es necesario el alcohol. Ah, no, ya uno que, sabe a lo que pues, va. A lo sí, que ya va, como que ya conoces a la persona, ¿no? Sí, claro, sí. Pero la primera vez yo sí ocupo unos alcoholes para darme valor, digámoslo así. O para tener tema de conversación en lo que sale. Sí. El tema interesante. Sí, digamos. Puede ser. Sí, porque aparte muchas veces la parte seductora está acá, el alcohol. O sea, Va a la par, van de la mano. Si no, está cabrón. No, uno no pasa del, qué bueno, tus hermanitos, mira qué bonitos. ¿A qué te dedicas? Te felicito, sí, mira qué bien tu mami, te trata muy bonito. Sí, los alcoholes, sí, para que tu mami, bien que te lo cuida. Sí, porque bien que te lo cuida. Aparte, si estás en un bar es porque la otra persona también anda con tus alcoholes. La claro. Mayoría de la vez, porque, o sea, Hilda no, güey, Hilda no toma Instagram. Pocas personas aflojan estando sobres y tú borracho. No, sí, pocas personas. No quedamos a nadie. Pero a mí sí me ha tocado, Nora Lange. ¿Sí? De estar, bueno, con dos mujeres. Pero mucho antes de estar con mi mujer, ¿verdad? Antes de esos 3 años. Pues si escuchas, ¿verdad? Cuando yo era un adolescente puberto. Sí, sí, puberto, sí, sí. Apenas peludillo, digo, de chocomilero. Sí, dos chavas que tú las veías y... Esta pinche mojigata, hija de la chingada, que no se le antojará o qué pedo. Y resulta que después yo de la nada dije, no, ahí no va a pasar nada con esta mujer, plática normal. Y de repente, el agarrón por abajo de la mesa, de los amigos. Huevos. Sí. Fue una plática de huevos. Estuvo de huevos. Sí, entonces, pues, depende también de las necesidades. Sí, de no dejarse llevar por las apariencias, sí. Porque... Sí, cabrón. Pero a ver, dime, por ejemplo, de 8 veces... Dos, bueno, de 20, dos fueron así. No, sí, son poquitas, Nora. Te doy la razón. De 8 veces, okay. Bueno, de 20, deja de 50, güey. La verdad, porque si a uno le toca, pero pues ya también a veces es cuando abusan de uno, ¿no? Así de que el otro la agarra sobrio y al día siguiente dijo que es amor. Ah. Porque a mí sí me ha pasado. No, sí. Y es que, no sé tú, Nora, pero a ver, Ricardo. Uno le baja la luna y las estrellas a las mujeres. No, y yo creo que inconscientemente las mujeres saben que estás diciendo una sarta de mamadas. Pero hay pero aún así pues las convences o convences a la persona, ¿no? Pues es que no, la... es que y ya después te reclaman, ya después te reclaman, ya después al otro día dicen, "Oye, es que me dijiste esto, ya andamos, ¿no? Ya te quieren agarrar la mano." Ya aguanta. Stop. Sí. Sinceramente, o sea, es que también yo sí soy de la idea de que ninguna mujer hace nada porque haya sido por el sol, la luna y las estrellas. Es porque la verdad querían y la verdad queríamos, porque nadie, así, si tú no quieres, así el hombre te baja el sol, la luna, las estrellas, te esté dando las llaves del carro, no te vas. Así estés alcoholizada, sinceramente yo sí lo creo. No, sí, sí. Porque sí, miren, sí. Yo creo que hasta la fecha no me han obligado a hacer nada que yo no quiera. Ni más si la otra persona, yo sé que me estás echando mentiras. Si quieres, quieres y vas. Y o sea, las ganas están latentes, pero el empujoncito es el alcohol, sí. Y que te hablen poquito bonito. Que te hablen muy bonito. Y eso. Igual también, ahí es que, por ejemplo, para ustedes los hombres es un poquito más fácil. No te equivocas. Hasta cierto punto, pero no. No. Es que esa es la otra parte de la que te decía, que entra que las mujeres principalmente no pueden separar una amor, cosa del amor. El amor del sexo. Ajá. Es como, si lo hicimos es porque ya va en serio, nos vamos a casar en una semana. Muchas. Pero por eso te ayuda el alcohol. Porque al día siguiente, si eso te pasa, le dices, yo estaba tomado y tú también. Pero si en grado caso la otra persona no había tomado, dice, yo estaba bien y lo hice porque ya, porque yo te creí todo lo que dijiste. Claro, cuando te quieres. Pero eso también es por necesitadas. Claro, eso chingado. Hablas por todas las mujeres, ¿no? Sí. conste. Es que... ¡Me van a ahorcar! No, pero, o sea, como dices, sí tiene un algo de que ver que las ganas, que esté la iniciativa ahí, pero... También depende de cómo les hables, como diría él. Sí. Sí, es un empujoncito. Sí, dicen, ay, mira, pensaba que era un patán agradable, atractivo. Pero es lindo el güey. Con mayor razón. A ver, véngase para. Hay que aflojarle. No hay problema. Sí, la neta, a mi gusto yo llego con lo mismo. Para mí sí me agrada. Si me gusta, yo estoy de acuerdo. Una noche no hay compromiso, no pasa nada. Es divertido. La diversión. Oye, ching. Sí. Imagínate, qué hueva, ¿no? Casarte y haber dicho, estuve nomás con esta o con este, ¿sí? Ya toda la vida, qué hueva. Yo soy de la idea de ya el día que me case, que yo diga, ¿sabes qué? Ya es porque ya, ya me arqué, ya recorrí todo el mundo. Ya, y ahora sí me voy a entregar a ti, y punto. Y bueno, y todavía está. Oye, Nora, pero eso lo digo ahorita. Supongamos que tienes una relación formal con un cabrón, y ya hay planes de casarse. En algún momento tú le vas a decir, le vas a contar que si estuviste con varias personas, o sea, si estuviste con 10 le vas a decir con 5, si estuviste con las 10 le vas a decir con las 10. Yo soy de la idea de que hay que hablar mitad y mitad. O sea, verdad es a medias. Es la regla de hombres y mujeres, las mujeres le aumentan 3, le disminuyen 3 a todo lo que han hecho y los hombres le aumentan 3. Eso está bueno. ¿Te has fijado? Es verdad. Yo soy de la idea de que igual que no te conozcan todo el itinerario completo, porque también es cierto que poca madre, pero que conozcan tantito de que... Ay, ni tú te acuerdas de todo tu itinerario, es que ni le hagas. ¿Cómo lo vas a contar? Sí, para empezar... Pero la verdad, si te dan, no sé, si fueron 10, decirle que fueron 5, pero, o sea, igual no le dijiste todo porque no se trata de que haga sentir mal a la otra persona. Claro, no, pero pues, de que sepa que tú eres así, si no, pues no va a tener ningún sentido que en algún futuro, ya más adelante, que estés con tus chiquillos y se entere, va a saber de qué cosas, y que ahora resulta que es bien celosa o celoso y ya te anda dejando. Mejor que desde el principio saben las cosas, claro. Ok, estoy de acuerdo. Pero se supone que si ya te casaste, si te vas a casar, es porque ya tienes una relación de noviazgo, y en la relación de noviazgo se tiene que sacar todo eso a luz. Sí, porque imagínate, ya lo sacas cuando ya están casados y dices, oye, por cierto, déjame que te cuente. Por eso, pero él está diciendo que en una relación formal. Sí, es formal, pero todavía son novios, o sea, no están comprometidos, no te han ido a pedir a tu... O sea, no te han ido a dar el anillo, pues. Literalmente. Sí, literalmente. No, pues es que sí, no, yo, la verdad es, yo sí soy de esa idea, ¿no? De... hablar las cosas con la verdad, pero no toda la verdad completa, porque la verdad duele. Es como los regaños, ¿no? O sea, le dices a tu papá, igual y ya para decir, ay, pues no soy un mentiroso, pues le dices la mitad, así de, pues ¿sabes qué? No fui a la casa de un amigo del que te dije, fui a la de otro amigo. Sí, sí, sí, se ya. Vale, se vale. Todos felices y contentos. Sí, y ya, ni el papá se siente mal porque... ¿Cómo, verdades a medias? Sí, porque al fin y al cabo, pues estás diciendo una verdad. Y eso es de lo que se trata, ¿no? Es lo que te piden y es lo que todas las personas pedimos. Dime la verdad, no qué verdad, pero la verdad. Y si conocieras a un hombre que llena tus expectativas, es tu estereotipo de hombre. El perfecto, es papito, no. Ajá. Pero es machista. Sabes que si le cuentas el historial sexual, muy seguramente así vas y no quiero nada contigo. ¿Qué haces? Lo disfrazas, lo dices, no sé. Es que depende de las personas, porque yo no me veo con... O sea, yo en mi calidad hasta ahorita no me ha tocado encontrarme a nadie machista. No, mi calidad. A ver. Y así sea el más hermoso del mundo, la verdad sí es machista y si no llena ciertas cosas, a veces yo sí, allí sí no. Pero a ver, déjame hacer la voltea. Oliver, ¿qué tú en tu ahorita? Si tu mujer te dijera, ¿sabes qué? La neta, tuve todo este historial, ¿qué harías? No, casi me doy un pinche balazo, pero sí lo analizo, sí lloro, sí lloraría, sí me sentiría mal, pero... Aunque haya sido antes de tener la relación. No, me vale madres. ¿Sí? Sí, soy machista. Sí, para andar bien, por lo menos, o sea, porque he sabido ahí unos... aventurillas, pero no hablando en el aspecto sexual, pues. Uh-huh. Yo la neta le creo. Yo como hombre, y yo creo que muchos van a estar conmigo, yo prefiero que se lo callen y que te digan, no, mi amor, casi soy la Virgen María. Y que uno se la crea, o sea, decir, pues, te la creo, chiquita, te la creo, a que te saquen el pinche pergamino con detalles y la chingada de cómo fue. Yo opino así. Opinas mejor. Así, pero a ver, por ejemplo, ya pasó así y ya te dijo que era la Virgen María y tú ya se la creíste. Ajá. Después, más adelante, tú mismo ya estás consciente de que preferías esa verdad. Ajá. Esa, a lo mejor esa mentira de ella, okay, pero esa verdad sí, tuya. Sí, ya estaba sentado. Pero si después cierta persona te diga, no, esta ya fue y acá. Y andas o sea, con ella que... Sí, y acá, o sea, no tendrías ni derecho a reprocharle a la otra persona. Porque ya una vez aceptaste preferir su verdad a la verdad. Y eso sí estaría más difícil. Me sentiría de la chingada. Pero al fin y al cabo... Era pues lo no, que querías. Pues sí, y no me importaría. Diría, ok. ¿Pero crees que en verdad no te importaría? Yo creo que sí. Queriendo una persona así, cabrón, así amando a una persona, yo creo que sí, no me importaría. Después de un proceso de mandada a la chingada, bótate por allá y demás. Ya al final yo creo que sí, daría mi brazo a torcer, pues, y él diría, pues ya ni modo, pues así te quiero, pues sí, pues ya. Ahí estás ya. Ahí estás, pues así ya vienes de agencia, pues, mija, pues sí. Pues es que, sí, así es esto también. Es que la verdad... Esa es otra parte de hacerlo con... una persona desconocida. Ajá, porque no sabes qué historial tenga, no sabes qué haya hecho, qué no haya hecho, qué le gusta o qué no le gusta. Y es que aparte las mujeres, como se empelotan más rápido, lo hacen con un cabrón. Y ya tiene su historia y así se enamora más fácil, ¿no? Y ahí el pedo del perdón. Sí. Sí, porque ya después, si compartieron, si intercambiaron teléfonos, viene el marcado y, uy, ¿cómo estás? ¿Y por qué ya no me hablas? Por eso no se hace. Ah, sí se hace. Bueno, ¿cómo? Dependiendo de qué tal haya estado. Tampoco se hace. Y dependiendo de la persona. Sí, dependiendo de cómo lo hayas visto y dijiste, pues una vez y dos también, ¿no? Así, pues sí. Pero ya más de eso ya no. Ya, pero ya también aclarar que estén de acuerdo los dos. No que tú te vas con la idea de, pues nada más va a ser de una vez y la otra persona se queda toda clavada. O sabes que yo... Sí, aparte que el hombre, o bueno, los dos no digan, no, yo no tengo novio ni compromiso y resulta que los dos andan de cabrones. O sea, sí, sincerarse primero. Sí, y este es bonito, ¿no? Como compartirlo. Mira, yo ya me harté de mi novio. Tú andas ahorita como que harto de tu novia. Pues hay que darles un descansito, ¿no? Para mañana pasar con ganas al amor. Pues sí, sí, sí, sí. Es válido, es válido. Y en sí, a mí, si yo como le he dicho 50 veces, me gusta. Estoy de acuerdo. Habrá quienes no, pero yo sí lo estoy. Pues ahí tú. Dijo el joto. Pues sí. Yo creo que con esto terminamos ahora sí el podcast. Ya este tema no les vamos a preguntar nada porque ya se acabó el tiempo. Y igual lo mismo que habíamos dicho hace un ratillo, recomendaciones de temas, de la encuesta, del podcast, si quieren estar invitados o si les gustó este trío de tres, que nos dijeran y ya lo seguimos haciendo y también grabando el podcast. ¿Y qué más? No, pues nada, que nos sigan escuchando. Porque si nadie nos escucha. Sí, hay que disfrutar allá en México, de veras. Tratar todos, hay que abrirnos de mente. Lo siento por los que van a por los que van a llevar novio. Hijo de su pinche. No, yo no sé. Hay que darles un cuartito a ellos nada más. Yo no sé todavía. Ahí ya se nos echó para atrás Oliver. Pero bueno. Y ya, fin. Ya, pues que nos terminamos. Espera.